Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya han salido publicados algunos de los partidos que en principio se iban a disputar este fin de semana. Nos encontramos, por ejemplo, con que el encuentro, que era lo que se preveía, lo más previsible y lo más sensato, el encuentro entre el Puerto Serena Atlético y el Ubrique Unión Deportiva B, el de la tercera andaluza senior, finalmente se ha aplazado para el próximo 25 de abril. Conocemos pues la situación sanitaria tanto de Ubrique como de Puerto Serrano, que ambas localidades superan la tasa de incidencia de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, en el caso de Ubrique mucho más, y bueno, pues ha tomado, pensamos desde aquí, la decisión correcta, la de aplazar ese encuentro. En principio, el Ubrique Unión Deportiva Senior A, el primer equipo de la entidad del club, este fin de semana descansa. Se disputa la primera jornada de la fase de ascenso dentro del subgrupo 1, en el que está encuadrado el Ubrique Unión Deportiva junto al Balón de Cádiz, San Bernardo, Roteña y Trebujena. Como hemos dicho, este fin de semana, este domingo, se disputan la primera jornada y le ha tocado jornada de descanso al Ubrique Unión Deportiva, que ya está de nuevo entrenando, está preparándose para lo que va a ser esta nueva parte de la temporada. Y en cuanto a los equipos juveniles, en principio tendrían que jugar este fin de semana, pero ya comentábamos ayer que el club ha pedido el aplazamiento de los dos encuentros que tendrían que disputar, el juvenil A y el juvenil B. Así que vamos a dar todavía un poco de tiempo para ver si finalmente esos partidos están aplazados. Lo que sí es cierto es que en sus grupos pues ya están todos los partidos programados, y aunque tienen horario y día, los partidos del Ubrique todavía no están publicados de manera definitiva. Así que vamos a esperarnos, seguramente, porque insistimos, es cuestión de sensatez, esos dos partidos se aplazarán. Con lo que este fin de semana pues no habrá fútbol con equipos ubriqueños. Donde, perdón, sí hubo competición fue en el fútbol sala femenino el pasado fin de semana. Se disputaba la última jornada en la que el Ubrique Fútbol Sala Femenino se medía al Club Deportivo Algeciras. Y el resultado fue de victoria de las ubriqueñas por 3-4. La primera victoria fuera de casa del equipo que ha terminado dirigiendo Serafín Mateos. El conjunto ubriqueño se adelantó en el minuto 7 con un tanto de Séfora, que fue igualado en el 17, y con 1-1 se fue el partido al descanso. Ya en la segunda parte volvería a adelantarse el Ubrique Unión Deportiva con un gol de Leo en el minuto 29, pero tan solo 3 minutos después de nuevo el Algeciras volvió a empatar. En este caso era Chiqui la que en el 33, un minuto después de que empatara las algecireñas, ponía otra vez a su equipo por delante, y Leo en el 35 conseguía el 2-4, que le daba cierta tranquilidad al conjunto ubriqueño, no mucha, porque todavía quedaba tiempo, y además, viendo cómo se han desarrollado los partidos que ha disputado el Ubrique Fútbol Sala Femenino, los últimos minutos son importantísimos. De hecho, en el 37 acortó distancia el conjunto algecireño y las ubriqueñas pudieron aguantar el tirón para llevarse esa primera victoria. Termina la competición liguera, por tanto, con el Ubrique Fútbol Sala Femenino en la cuarta y penúltima posición con 9 puntos, a un solo punto del Mentidero de Cádiz, y bueno, y ya a distancia del Virquili, que ha sido segundo con 18, y sobre todo del Villa Derrota, que ha terminado como campeón con 22 puntos. Hay que decir que de los últimos 5 partidos que ha disputado el conjunto ubriqueño, es decir, prácticamente la segunda vuelta entera, pues ha conseguido 3 victorias y 2 derrotas. Ahí podemos ver en los datos esa progresión que ha tenido el conjunto el Ubrique Fútbol Sala Femenino en lo que ha sido la segunda vuelta. La lástima, pues, que la competición ha sido muy corta. Ahora habrá que ver si se va a seguir compitiendo, si va a organizarse alguna liga de primavera o algo parecido para ver si, y bueno, pues que puedan seguir jugando, porque estamos en el mes de abril y todavía queda bastante para cerrar el curso deportivo. Nosotros vamos a dejar el fútbol sala, vamos a dejar el fútbol, nos vamos a dejar un poquito también para desconectar, ¿no?, de lo que está siendo la incidencia de la alerta sanitaria en el deporte briqueño, y nos vamos a quedar con una cita que tuvo lugar el fin de semana antes de Semana Santa. Hablamos de ciclismo de montaña, perdón, y de la Mediterranean Epic, una prueba de por etapas, en concreto eran 4 etapas, una prueba UCI de carácter internacional de gran prestigio que contó con una amplia participación, amplia en el número y también en la calidad, porque se dieron cita algunos de los mejores ciclistas por montaña de nuestro país y de países cercanos, ya decimos que era una prueba internacional. Y en esta cita participaron 3 ubriqueños, los 3 componentes del Simisur Centauro Bikes. Hablamos de Andrés Cintado, de Jorge López Janeiro y de Carlos Arenas. En este caso nos vamos a quedar nosotros hablando con el ubriqueño Andrés Cintado, porque volvía a la competición después de casi un año y medio en el dique seco, en principio por una lesión, una caída en la que se produjo una rotura de clavícula que le obligó pues a terminar la temporada, hablamos del 2019, en el mes de septiembre, y una vez que ya estaba recuperado y preparándose para volver, pues llegó el confinamiento, así que se unió una cosa con la otra. Mejor que no lo explique él, porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú? Antes de entrar en lo puramente deportivo, de lo que ha sido esa Mediterranean Epic, ¿y cómo ha sido para ti ese regreso tuyo a la competición? ¿Con qué sensaciones te has reencontrado? Bueno, pues mira, pues unas sensaciones muy agradables, que echaba ya de menos el tema de competición y de verme ya con compañeros que llevaba ya un año y medio prácticamente sin ver y sin sentir esas sensaciones de competitividad, y la verdad es que me he sentido, pues bueno, con muchas ganas de afrontar este año, a ver cómo se presenta. A ti hay que añadirte no solo que has sufrido el confinamiento como hemos sufrido todos, ¿no?, en el tema deportivo, pues un año prácticamente sin competir, sino que hay que sumarle, como tú bien has hecho, unos cuantos meses más, porque fue en septiembre de 2019 cuando una caída te provocó una rotura de clavícula que te dejó en el dique seco. Es decir, tú has estado más tiempo que cualquier otro ciclista, ¿no? Sí, efectivamente. Tuve un año muy bueno en 2019, como ya sabes, la Vuelta a Andalucía y todo lo que tuve de beneficio, pero vamos, cerramos el año en septiembre con una caída, que desafortunadamente me partí la clavícula, y desde entonces, pues todo el año de 2020 y finales de 2019, pues estuvimos sin un entrenamiento muy muy leve por el confinamiento que tuvimos, y cuando iba a volver otra vez a empezar en diciembre, estuve enero, febrero rodando un poco sobre rodillos para volver otra vez a empezar, hasta que tuvimos esta pandemia, volvimos otra vez al dique seco. Pero bueno, pues nada, también hay que descansar, los entrenamientos también son, hay que descansar, es una base muy importante el descansar. Sí, pero no sé si tú, hombre, supongo que has echado mucho de menos la competición también, por el hecho de que ampliando esa perspectiva que tenemos, no solo de 2019, sino que tú ya llevabas varios años introduciéndote gradualmente en la competición, es decir, compitiendo cada vez más, cada año tenías más citas, muchos fines de semana compitiendo, y eso como hemos dicho, se ha cortado en seco prácticamente un año y medio, ¿no? Sí, efectivamente, y además ya, pues después de un año y medio, pues esa picardía que tienes en las carreras, esa pequeña sabiduría, todo eso, pues la verdad que cuando vuelves otra vez, me cuesta mucho de continuar con ese mismo ritmo que llevaba hace un año y medio. Pero bueno, pues como volvemos a decir, este año es un año que es para probar y a ver qué sensaciones tenemos. Oye, Andrés, ¿y cómo te desenvolviste en ese año 2020? Durante el confinamiento, supongo que cada uno en su hogar, en su casa, haciendo lo que buenamente puede, pero una vez ya que se pudo salir al exterior a practicar el deporte, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha sido tu relación con la bicicleta? Bueno, yo recuerdo de que al principio pues nos abrían ciertas horas, por la mañana salía muy temprano y quería rodar por lo menos un par de horas, que es lo que máximo nos daba. Entonces pues cogía un poco el rodillo los días que no se podía, y cuando nos daba un poco de margen por las mañanas temprano y tal, pues salía uno como alma que lleva el diablo, a 6 kilómetros. Y pues con esto también uno pues se cogía un puntito más y cogía un poquito de forma. Es la única manera que teníamos en el confinamiento. Y rodillo, y más rodillo, y más rodillo. Claro, supongo que el mero hecho de poder disfrutar de la bici, ¿no?, en el exterior ya era un logro, porque desde luego, con el panorama que había, sin citas programadas, sin pruebas programadas, esa motivación, ¿no?, para conseguir el punto de forma idóneo, esa no se tiene, o se tiene que dejar aparcado, ¿no? Sí, bueno, uno ya cuando empieza en esa dinámica pues no puede pensar en carrera, simplemente con un poquito de mantenerse ahí un poquito, y es lo que nos tocaba. Yo cuando salía pues cambiaba el chip, además se disfrutaba de la bicicleta. Cuando uno está entrenando en competiciones ya pues se lo toma más como un poco de trabajo, ¿no? Uh-huh. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando, pues a disfrute. Salía, disfrutaba, me pegaba dos horas montado en lo alto de la bicicleta que disfrutaba, y cuando ya más disfrutas es cuando te puede llevar a la familia, a los amigos, y disfrutar en el campo con la bicicleta, pues esos entrenamientos creo que valen hasta incluso el doble. Uh-huh. Bueno, pues prácticamente de esta forma es como has estado este último año, y en este sentido, ¿cómo llegabas a esta Mediterranean Epic? Porque supongo que sería todo un reto, una cita, una prueba de 4 etapas y además con mucha exigencia, ¿no? Sí, efectivamente, y además que, como bien dices, después de un año y medio, cuando te tienes las primeras competiciones sin haber competido desde hace un año y medio, no sabes cómo vas a enfrentarte a 4 días seguidos de entrenamiento, de carrera a alto nivel, porque mira, si corres, digamos, provinciales y ya nos conocemos todos, sabemos dónde vamos y con quién nos enfrentamos, pero cuando corres en ese nivel, pues dices, bueno, pues me conformo con terminarla, con hacerla, a ver cómo termino, si termino, no termino. Entonces te enfrentas a esas inquietudes, y bueno, pues mira, a mí me ha sabido muy bien hacer esta primera competición de 4 días seguidos. Para muchos lo más precavido hubiera sido hacer lo que tú comentas, una prueba del provincial o del andaluz de un solo día, ¿no? ¿Tú por qué has decidido ponerte la manta en la cabeza e irte directamente a una prueba como esta mediterránea? Bueno, uno de los puntos clave que yo tenía es que yo pensábamos, bueno, una carrera UCI internacional es muy difícil de que te la echen atrás por el tema de confinamientos y tal. Uh-huh. Entonces, pues digo, mira, voy a tirar a los grandes, porque como este año va a ser un año de disfrute, no sabemos las que se van a correr, ni mucho menos, porque lo mismo te apuntas a una que una semana antes te la clausuran. De hecho, esta ya la aplazaron, creo recordar que era en febrero, uh-huh, y la aplazaron a finales de marzo. Uh-huh. Bueno, yo en febrero no tenía forma ninguna, la verdad que no tenía forma, y me hicieron un favor cuando la aplazaron a finales de marzo. Uh-huh. Y pues, mira, pues me vino bastante bien, cogí un puntito muy bueno, y conseguí estar ahí. Bueno, yo no me considero que haya estado muy mal, después de lo que se presentaba ahí. Sí, ahora vamos a entrar en detalles, pero en líneas generales, ¿qué te ha parecido esta Mediterranean Epic? ¿Hace honor a su fama? Bueno, yo creo que eran más todavía. Yo hice, como bien sabes, la de Polonia, y cada vez que bajaba por alguna de la zona aquella, me acordaba mucho de la zona de Polonia, con la diferencia de que nuestro terreno es mucho más seco, y aquello rebalaba muchísimo, pero vamos, fue realmente, bueno, espectacular, espectacular. Como dice la gente de allí, terminaba y decía, esto es rock and roll, no, esto era muy fuerte lo que se bajaba por allí. Mm. Genial, yo, vamos, como pueda el próximo año, apuntada está. Y por lo que deduzco, ¿no?, por lo que nos comentaba antes, has terminado más que satisfecho con tu rendimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, he terminado muy, muy, muy contento. 4 días, como te comenté, 4 días, y sin un solo calambre. Es verdad, vamos a ser un poquito realistas, de que tampoco da uno el 110% como da en otro tipo de competiciones, porque ya iba yo, tenía que tantearme, porque ya te digo, después de un año y poco sin competiciones de ningún tipo, quería guardar un poco para llegar hasta el último día. Uh-huh. Y bueno, pues salió bien, no arriesgué mucho, porque no me veía yo como para arriesgar, para sacrificar más de la cuenta, pero genial, terminé con mucha fuerza, sin calambres, sin más contracturas, ni nada de nada. Y sobre todo muy regular, las 4 etapas más o menos has terminado en las mismas posiciones de la categoría, ¿no? Sí, bueno, ha sido regular, pero eran unas carreras que había que cuidar mucho la bici, y había que, porque era muy fácil de romper, ya sea pinchazo, cadena, rueda, caerse por aquellos precipicios, sí. Era muy fácil. Entonces, pues, como era la primera vez que la hacía, no la conocía, y pues ya te digo, decidí de disfrutar lo más que pudiera. Ya te digo, no di el 110, pero di un 95% de mí. Vamos a ir por parte para conocer un poquillo más la prueba. Recordemos que habría con una cronoescalada. La cronoescalada, digamos, en citas de este estilo, no suele ser clave para ganar la prueba, o para estar bien posicionado en la prueba, pero sí para poder perderla, ¿no? Porque una mala cronoescalada te puede ya lastrar, ¿no?, en la clasificación. ¿A ti cómo te fue? Yo creo que era una de las etapas que temíais, los del Centauro, ¿no? Sí, efectivamente, sí, porque gente a lo mejor que sean de carrera muy rápida, estamos hablando de unos 40 minutos, pues a lo mejor podían tener beneficios. Nosotros, o yo por ejemplo, soy más de larga distancia, de maratones. O sea, yo cuando vengo a coger el punto bueno, viene a ser a partir de las 2 horas, pues ya cuando me encuentro realmente bien. Uh-huh. Este año es verdad que he estado entrenando muy poco tiempo, porque obviamente hay que distribuir un poco con el trabajo, familia, ocio. Entonces mi entrenamiento ha sido 2 horas, 2 horas y media como mucho, y sí que he entrenado más en tiempo de 40 minutos, una hora, pues de ahí, estando ahí arriba. Entonces me encontraba cómodo en esa crono. La verdad que sí. Uh-huh. Bueno, la segunda etapa quizás, por los números, puede que fuera la más dura, porque si ser un kilometraje excesivo eran 58 kilómetros, pero tenía un desnivel de 1.700 metros, que era la etapa que tenía más desnivel positivo. Y eso, a eso también hay que añadir que creo que tuviste también algún problema mecánico en la segunda etapa. Sí, fue de estas etapas que dice, empiezo con mal pie. Mi cabeza no va bien, pero es que estando en la lona de salida, hablo en la lona porque era césped artificial en el campo furbo, y dice, ¿cómo puedes pinchar en el campo, en el césped artificial? Bueno, pues cuando yo empezó la rueda a dar vuelta y a soltar el látex, ese líquido que llevamos por dentro de la rueda, y a perder líquido, aire, uh-huh. no puede ser. Entonces ya cuando empiezas a perder aire, estando en la salida, dice, ¿cómo va a hacer esto? No puede ser que me quedan 2 minutos para salir. Y bueno, sale uno, eso no cubre, no tapa, estamos subiendo grandes pendientes muy rápido, cada vez que balancea la bicicleta de un lado u otro, se va viendo que te vas poniendo de látex perdido, pasan los kilómetros, ves que no sella del todo, de estar más o menos a 1,8 kilos de presión, llega al primer punto. Primero, no, mentira, pude aguantar hasta el segundo y llega allí, vamos, prácticamente destalonando en cada curva, en cada bajada. Entonces tuve que guardar mucho, porque sé que podía causarme grandes males. Entonces, pues, en el segundo punto de avituallamiento llenamos aire, parece que cubre, pero a los 5 kilómetros se vuelve otra vez a perder aire la cubierta. Y en el tercer punto vuelvo a pararme otra vez, a rellenar aire, porque no es que perdiera grande cantidad de aire, pero ya si perdía, si te ponía a cambiar cámara, ya perdía mucho tiempo. Entonces decidí de echar un poco cuerpo atrás, que el peso cayera sobre la rueda de atrás, y en la bajada pues cuidarme mucho. Y pude llegar, bueno, no tuve buena suerte, pero tampoco tuve mala suerte de romper. Uh-huh. Así que contento. Uh-huh. ¿Perdí tiempo? Sí, pero ¿qué perdería? ¿10 minutos? Eso no era tampoco tiempo. Se pierde mejor 10 minutos que toda la etapa entera. Sí, y sobre todo eso, se pudo terminar, y dentro de lo que cabe, bueno, creo que fue en esa etapa donde terminaste 17º, ¿no? Efectivamente, sí. Que digamos que es la posición más atrás que las que has cruzado la meta en una etapa, porque el resto siempre ha estado entre el 12, el 13, por esa... Efectivamente, yo creo que ahí era donde yo tenía que estar más o menos, 12, 13, 10 quizás, pero bueno, viendo lo que había, los bicharracos que había allí... un 12 puesto creo que estaba bien. Bueno, la etapa 3 era mucho más rodadora, era más larga, eran 93 kilómetros, y luego la última etapa, la más corta, creo que hubo modificaciones de última hora en esa etapa, se quedó en 48 kilómetros, y como hemos comentado, pues en esas dos etapas sí más o menos mostraste mucha regularidad y te fueron bien las cosas, ¿no? Sin ningún incidente. Sí, efectivamente, la de los 90 kilómetros, sabíamos que era un 90 kilómetros, era zona muy muy rodadora también, no pista, pero sí que había zona de subida más técnica y zona de bajada. Aquí es, la zona de bajada es piedra y más piedra y otra piedra más y escalones, y vamos, pero eso era tanto como bajando como subiendo, había que estar subiendo por zona... Que decíamos que somos, que son ciclistas o moteros, que iban por ahí por lo alto de la montaña. Era impresionante. Ajá. Decimos según... Y la Sí, perdona. Sí. No, y eso, te estamos hablando de... Y la última etapa, ya me iba a saltar la última etapa, pues feliz. Yo iba rodando muy feliz, iba muy suelto, era increíble. Ya era la última etapa, no había problema. Iba tirando incluso de los grupos grandes, me sentía cómodo, muy cómodo y muy suelto de pierna. Uh-huh. Era una etapa, no sé, quizás la última, por ser la última, pues digamos que estaba más relajado, menos tenso, y salió todo muy bien. Aunque ya al último, pues, de talones, hubo que llenar de aire, pero bueno, eso es, tardé 5 minutos en llenar de aire y a volar otra vez. Estaba en la recta final. Décimo segundo de Master 40, y aparte el Simisur Centauro Bike cuarto en la clasificación por equipo. No está mal. Efectivamente. No está mal para empezar la temporada, ¿no? Para nada, vamos. Cuando vimos que íbamos cuarto, era impresionante. Ahí teníamos dos campeones y una gran campeona que se portaron, porque ahí puntuaban nada más que los dos primeros de masculino y una fémina. Uh-huh. Y lo hicieron realmente genial, vamos, genial. Estuvo ahí con Raúl Mena, que quedó segundo en Master 30. Sí. Y Carlito Martín, creo que es Carlito, que también hizo un papelón en sus carreras. Bueno, la buena noticia es que hemos podido ver a tres ubriqueños compitiendo otra vez de nuevo, ¿eh? Wow, eso es grande, ¿eh? Créeme, eso es muy grande. Sí. En una prueba de este grande, nivel. ¿Eh? Sí, totalmente. En una prueba con este nivel de participación, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Estamos hablando, como bien comentabas tú, en una prueba UCI, da bastantes puntos, y bueno, ahí se da cita a lo mejor de lo mejor, ¿eh? Lo mejor de lo mejor, y grandes equipos, y cuando vemos nosotros que somos un equipo humilde, y que estamos ahí, que como yo le digo, por lo menos estamos ahí dando ruido. Y créeme que cuando damos ruido, lo damos, ¿eh? No somos es un club, vamos, que da ruido por donde vaya. Uh-huh. Oye, Andrés, ¿qué tal la convivencia en época de COVID? ¿Mucho control y protocolo? Bueno, sí. Allí, para nada más que entrar, antes de entrar a la zona, a los pados y todo aquello, teníamos la opción de o llevar una prueba de PCR hecha en negativo y te la hacían, y luego si no, pues hacían una prueba COVID a todo el mundo para que pudiéramos estar en la zona de en la pequeña burbuja aquella que teníamos nosotros en el recinto de ciclismo, sí. Uh-huh. Y no podía entrar nadie, no podía hacer, y todo el mundo, todo acompañante o mecánico, todo el que estuviera en aquella zona tenía que tener una prueba hecha de COVID y firmada y eso te da mucha seguridad. Uh-huh. Claro, en esa situación de público nada de nada, ¿no? No, muy poco. El público muy escaso, muy, muy, muy, muy, muy escaso. Quitando el sábado y domingo que te encontrará algún grupito típico en la zona de tránsito, pero es muy... los grupos que te encontrabas todos con mascarilla y bueno, es que claro, no daban opciones a que la gente supiera cuál era la zona de rodaje ni nada, entonces uh-huh. nadie podía estar en la zona. Estamos hablando, como decimos, de una prueba internacional y a nivel organizativo se puede permitir, ¿no? Puede permitir pues mantener un protocolo de estas características, ¿no? Entiendo que por parte de vosotros se habréis sentido seguro en cuanto a la medida anti-COVID desde el primer día hasta el último, ¿no? Hombre, claro, la verdad es que un poco de seguridad, pues sí, te daba. Sobre todo con los compañeros en la parrilla de salida. Uh-huh. Obviamente, en la convivencia, pues no había la convivencia como en otros momentos, es que no tiene comparación. Es una lástima, es lo que tenemos. No hay nada más que convivencia, es con nosotros los corredores y poquito más, es que no había más. Cada uno, a lo mejor allí había un centro, una tienda para comprar alimentos, los bares y todo estaba cerrado, aquello era una pena. Cuando llegas a lugares así, que está todo cerrado, que creo que me imagino que Urique está ahora mismo también cerrado por el tema que tenemos, sí. Pues imagínate tú una carrera de ese nivel y de ese standing, pues que ves que no hay nadie que te anime ni que te caliente la oreja, corre o no corra, no, ahí lo único que tenía era los mecánicos, los cuatro apoyos que lleve cada ciclista, y es lo que había, no había nadie más. Uh-huh. Bueno, pues un año y medio después han sido las sensaciones de Andrés Cintado en el regreso a la competición, y lo ha hecho, como estamos comentando, pues en un gran escenario, ¿no? Como es esta Mediterranean Epic. En ese sentido, ya para ir finalizando, ¿cuáles son tus planes para este 2021? Más o menos entiendo que si vas a participar en alguna prueba, va a ser en alguna de este estilo, de estas características, por la garantía de que sí se va a disputar, ¿no? Efectivamente, a mí me gustaría, pero es que es muy complicado, porque esto es, cuando abren una prueba así de esta magnitud, pues te ponen una fecha, una hora, que tienes que estar en el ordenador, porque uh-huh. todos sabemos que es online, tienes disposición, no tienes, tienes tiempo, no puedes hacerlo, no te puedes escribir. Uf, es muy complicado. Entonces, pues como volvemos a decir, yo intentaré correr todas las que crean más o menos que se van a disputar y que pueda inscribirme, y si no, pues porque como vemos es que esto te inscribe hoy y mañana la anulan. Uh-huh. O la aplazan, o no se sabe cómo se va a actuar. Entonces, ¿qué correr este año? Pues intentaré correr lo que sí se puede correr, que son carreras UCI, pero uh-huh. claro, no lo sé. Tampoco que... es que va, t- también hay que reconocer que valen mucho dinero y no se puede económicamente a todas. Claro, pero claro, te tienes que programar, si te quieres programar la temporada tiene que ser a medio plazo, porque por lo que tú estás comentando, no te puedes centrar tu preparación en una prueba de la que se duda que se pueda disputar, ¿no? En ese caso, ¿tienes así alguna a la vista? Bueno, aquí ahora tengo una a la vista que es este fin de semana, que ya a la fecha que estamos no creo que se aplace, que es la de Cártama, que es la... Ahí no me acuerdo cómo es el nombre ahora mismo. Al Andaluz, que me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ahora mismo no me acuerdo. Y son dos días, es por carrera por pareja, que correría con un compañero que es élite, y yo Master 40, y correremos los dos en élite con unos grandes campeones que hay por aquí en la zona de Andalucía. Y ya está, es lo que tengo ahora mismo más presente, ahora mismo la que tengo escrito y tal, esta es la que queda. Ya la próxima pues iré viendo, a ver. Conforme vayan saliendo. Y ya para finalizar, Andrés, sigues un año más con Simisur Centauro Bikes. Deduzco que te sientes cómodo con este equipo, ¿no? Y en este equipo. Sí. Sí, bueno, y más gestionándolo quien lo gestiona. Mi paisano Jorge, que quiera o no, pues hombre, pues nos tiene ahí entre algodones a todo. La verdad que sí, que es un gran equipo, estoy contento, estoy muy cómodo, y qué te voy a decir, que siga así por lo menos por mucho tiempo más. Pues nada, Andrés, lo vamos a dejar aquí, que nos alegra mucho volver a escucharte después de haber competido en una prueba, que esperemos que este año, primero, que la pandemia vaya respetando las pruebas, luego que las lesiones también y las caídas te vayan respetando, y bueno, que puedas seguir disfrutando de la bici, ¿vale? Venga, pues muchas gracias, y bueno, eso, lo primero, cuidémonos, y luego si hay carreras pues las habrá, y si no las hay, pues bueno, pues mala suerte, pero que nos cuidemos, que esto no es ninguna broma como pensábamos al principio. Sí, sí. Andrés, muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y gracias a todos. Hasta luego. La Al-Andalus Bike Challenge es la prueba de la que no recordaba exactamente el nombre, Andrés Cintado, y que se va a disputar este próximo fin de semana en Cártama, el 10 y 11 de abril. Pues la vamos a tener aquí muy cerca, en la provincia de Málaga. No vamos a poder salir, obviamente, ni acudir nosotros. Recordemos que Andrés Cintado es ubriqueño, pero residente en Estepona. Tiene, por lo tanto, esa posibilidad, ¿no?, de desplazarse para competir. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy, pero antes solo recordar así a grandes rasgos lo que fue esta Mediterranean Epic, que tuvo lugar hace dos semanas, como comentamos, antes de Semana Santa. En categoría Master 40 la victoria se la ha llevado Alfredo Padilla, con un tiempo total de 9 horas 38 minutos 40 segundos, seguido de David Salvador Eneguet, 9:46:15, el mismo tiempo que ha empleado también Alejo Moya Giral. En cuanto a los ubriqueños del Simisur Centauro Bikes, Andrés Cintado Romero terminó en la 12ª posición con 10 horas, 12 minutos, 12 segundos. Un poco más atrás, Jorge López Janeiro en la 30ª posición con 10 horas 46:43. Y en la posición 39ª, Carlos Javier Arenas Chacón con 10:58:11. Y luego, en lo que a nivel de clubes se refiere a la clasificación por equipos, pues el Cimisur Centauro Bikes conseguía la cuarta posición de esa clasificación tras equipos de talla internacional, como es el de la Federación Italiana de Ciclismo, que fue precisamente el que se llevó la victoria. Pues bien, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.